Hola, Javier. Hola, Ainhoa. Estamos en el programa número 258 de La Alegre Corchea Libertaria, de nuestra radio libre online, Alegría Libertaria. Sí, como hemos hecho en los 257 programas anteriores, empezamos saludando a la gente que nos escucha. Bueno, espérate, porque a lo mejor al principio nos saludábamos, sí, ¿eh? Sí. Si no, que la gente vea los programas primero. Bueno, los tenéis ahí porque esta es una radio podcast libre y abierta a, bueno, que también hace mucho que no decimos, pero está abierta a la participación. Si os apetece, ya sabéis, aquí estamos. Nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y si no, a nuestras redes sociales. Pero bueno, estábamos saludando a la gente que nos estaba escuchando desde Radio Topo de Zaragoza. Radio Diversidad de Villaescolar, Formosa, Argentina. Radio Comunitaria Lengua Libre, desde la cuenca de Casavalle, Uruguay. Radio La Conquista del Pan, desde la región argentina al mundo. Sintxilikirratia, desde el Valle Galletero, Orereta, Guipúzcoa. Radio Espiritrompa, desde el Prepirineo de Huesca. Podcast de Cuba, online desde Cuba. Y también saludamos a la gente de Radio Matraca, de Berlín. Y también a toda la gente que nos escucháis en archive.org, en iVoox o iVoox, en podcast.org, podcast con K, y por supuesto en nuestra web alegrialibertaria.org, donde podéis ver la ficha completa y además escuchar los programas relacionados o, bueno, curiosear a partir de ahí. Y desde esta actualidad que a mucha gente le supera y otra quiere superarla, pues nos retrotraemos al 20 de marzo de 1888. En ese año y ese día nacía en Madrid una gran compositora, mujer excepcional de reconocida profesionalidad, María Rodrigo Bellido. Eso es, y es a quien vamos a dedicar el programa de hoy. Pertenece a la generación de los maestros, compositores nacidos entre 1879 y 1893, amigos y colegas de los poetas del 27, entre los que se encuentran Conrado del Campo, Emma Chacón, Óscar Esplá, Jesús Guridi, Federico Mompou, Joaquín Turina, Emiliana Zubeldía, Rosa García Scott y José Subirá. María, junto a su inseparable hermana Mercedes, vivió una infancia rodeada de cultura y amor a las letras. Es por ello que las hermanas Rodrigo fueron mujeres rompedoras con los convencionalismos de su tiempo. María, que hablaba español, alemán, francés y algo de ruso, es considerada la primera mujer compositora que pudo vivir de su oficio, labor que combinaba con la interpretación y la enseñanza musical. Y Mercedes fue la primera mujer psicóloga en España, licenciada en Ginebra. La Junta de Ampliación de Estudios de la Institución Libre de Enseñanza becó a María para que continuara sus estudios en Europa entre 1912 y 1915. Gracias a esto, pudo ser alumna de Richard Strauss y de Anton Bierbaum. Fue compañera de formación de otros destacados músicos como Wilhelm Furtwängler y Karl Orff, con quien compartiría intereses de la pedagogía musical. De vuelta a España, trabajó como concertista en el Teatro Real de Madrid. Dio conciertos por toda Europa, acompañando al piano a Miguel Fleta. Estrenó óperas y zarzuelas, algo novedoso para una mujer en aquella época. Fue profesora en el Conservatorio de Madrid a partir del año 1933, como catedrática de conjunto vocal e instrumental. Así cuenta Blanca Gutiérrez Cardona el compromiso de género de María Rodríguez Bellido en el programa Compositoras de la Hispanidad que dedicó a ella. Rodrigo se involucra decididamente en el asociacionismo femenino que luchaba en la España de aquellos años 20 y 30 por mejorar la condición de la mujer. Es socia del Liceo Club de María de Maectu, donde organizaba los conciertos. Respecto a su actividad, comenta Elena Fortuna en una carta. Ahora acaba de irse de casa María Rodrigo, que ha organizado un concierto para el domingo en el salón del Liceum. Cada una aporta lo que puede y todas recibimos más de lo que damos. Además, Rodrigo funda, junto con, entre otras, María Lejárraga, la Asociación Femenina de Educación Cívica, donde Rodrigo daba clases de música. La cívica, como fue conocida, buscaba mejorar la situación de la mujer de todas las clases sociales, tanto desde el activismo en la búsqueda de derechos fundamentales como mediante la cultura y la educación. Impartían conferencias, daban clases de formación laboral, organizaban actividades recreativas. La cívica estuvo mucho más comprometida con el ideario de la República que el Liceum Club. Rodrigo mantuvo con Lejárraga una fuerte amistad toda la vida y colaboraron artísticamente en varias ocasiones. Escribieron juntas varias obras, como la ópera Canción de Amor, estrenada en la temporada 1925-26, con María Rodrigo dirigiendo la orquesta de la Asociación de Cultura Musical. En 1939, a consecuencia de la Guerra Civil, se fue al exilio con su hermana Mercedes. En su periplo, se establecieron en primer lugar en Suiza, pasaron por la casa de su amiga María Lejárraga, en Cannes, y en 1941 llegaron al continente americano, a Colombia. Allí continuó componiendo y ejerciendo la docencia en tres centros: el Gimnasio Moderno, el Conservatorio Superior y el Instituto Superior para Señoritas, donde compartió armonía, lenguaje musical, dirección coral y orquestal y conjunto coral infantil. En Colombia compuso, entre otras, La Cenicienta Baile Infantil en 1941, estrenada en el Conservatorio de Música de Bogotá, Canciones Infantiles 1942 y el ballet La Carta, el Guante y la Rosa 1945, con guión de Zulueta Cebrián. La represión tras las revueltas de 1948 y el hecho de que acusasen a su hermana Mercedes de ser comunista hizo que se trasladasen a Puerto Rico, donde se establecieron definitivamente en 1950. María pasó el resto de su vida en Puerto Rico, donde coincidió en la Universidad de Río Piedras con los también exiliados Francisco Ayala, María Zambrano, Juan Ramón Jiménez y Victoria Kent. Durante esta etapa, María Rodrigo ejerció como profesora de solfeo y dirigió varios coros. Además, colaboró con Pau Casal, del que también tenemos un programa, con la creación del Conservatorio de Puerto Rico, donde posteriormente impartió clases y tuvo una participación activa en la vida artística del país. Falleció a los 79 años en San Juan de Puerto Rico, ciudad donde siempre fue reconocida por su destacada labor como pedagoga musical. Admirada por los intelectuales de su tiempo, como tantos artistas españoles, murió en el exilio y su obra quedó en el olvido. María Rodrigo quedó invisibilizada en el patrimonio cultural español, como tantas mujeres que dedicaron su vida al arte. Sirva este programa para poner en valor a María Rodrigo. Que no lo tuvo nada fácil y por poco no lo consigue, pero bueno, de una forma u otra pues consiguió vivir de la música, bueno, entre la docencia y la composición. Tras esta presentación, vamos a escuchar unas composiciones de María Rodrigo Bellido que ha seleccionado, bueno, con una cierta dificultad también, ¿no? O sea, no es tan fácil encontrar obra suya. En parte, gracias al programa que hemos mencionado antes, Compositoras de la Hispanidad, que dedicaron a ella, de Radio Nacional de España, y también buscando por ahí, ¿no? Sí. De tal manera, el programa este de Radio Nacional de España lo encontré al final y tenía algunas de las que había encontrado con las mismas versiones incluso. Y bueno, la que no había encontrado, que está en ese programa, es Bequeriana Tercera Escena, que es la última que vamos a escuchar. Entonces, la primera que escuchamos es La Copla Intrusa, compuesta en 1930 y en este caso interpretada por el Cuarteto Aguilar en un audio de 2015. La segunda es Diana Cazadora o Pena de Muerte al Amor. Vamos a escuchar el preludio, la obra de 1915, y está interpretada por Héctor Sánchez Ruiz al piano. La tercera, Desperté y la vi, de 1924, interpretada por Raquel Logendio, soprano, y Aurelio Biribay, al piano. Sí, en 2022. Igual que la anterior, sí. La cuarta es Coplas de España, que es de 1924 y está interpretada por Javier Riva a la guitarra en 2022. La quinta es Beckeriana, segunda escena, de 1914, interpretada por la Orquesta del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con José Luis Temes en 2017, que es una parte y después la segunda. Que se llama Beckeriana, tercera escena, y está ahí aparece la interpretación de Ruz Iniesta, Alejandro del Cerro y la misma orquesta dirigida por José Luis Temes. Bueno, pues os traemos esta música clásica contemporánea, en parte lírica, también con elementos de ópera, de zarzuela, y esperamos que os guste. Hasta la próxima. Thank you. Thank you. por las noches de fiebre en que busqué tus huellas y adivinarte pude. Soy niebla y luz. No puedo amarte.